I'm your best friend back in town again to get you on your dancing feet. Todos los días de la semana, Radio 87 te ofrece la siguiente programación. De lunes a jueves, de 9 a 10 y media, por la cara. Los mismos días, de 10 y media a 12, Babilón, bye bye. Los viernes, de 8 a 9 y media, noche de rock and roll. Y de 11 a 2 y media, sintonía con los desconocidos. Los sábados, de 12 a 1, el barranco. Y más tarde, de 3 a 4 y media, Yo-Yo Get Funky. Y para terminar, de 5 a 7, Ondas Metálicas. Y el domingo de 3 a 5, dale caña al volumen. Ya lo sabes, Radio 86, la variedad de gusto es lo que cuenta.